te dejé así. Linda, dame tu vivir y no me dejes así, llorando por ti, llorando por ti, llorando por ti. Linda, dame tu vivir y no me dejes así. Yo podría ser feliz al escucharte decir, cantaré por ti, cantaré por ti, cantaré por ti. Dale, olle, na mushtaqi, dairin alayna hal halli, gayib lina al amal kullu, gayib lina amal sni. En la vida lo veo, solo en tu boca beber ese río del amor, llorando por ti, llorando por ti, llorando por ti. Cantaré por ti, cantaré por ti.